fueron develadas las pinturas murales de mosaico que describen a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes subidos al Paektu, monte sagrado de la revolución, bendicen el mañana próspero de la patria con amplia sonrisa como el sol. En la fábrica de máquinas mineras de Danchon, la gran cooperativa Dolsan de esta ciudad y la empresa de maricultura y pesca de Ryongde. En la planta avícola Juventud de Hengsan se colocó con cortesía la pintura mural de mosaico que describe a aquellos grandes hombres que dedicaron toda su abnegación para suministrar a la población mayor cantidad de carne y huevo. Las ceremonias de su develación se efectuaron en unidades correspondientes.